Bienvenidos a la Biblia Diaria. Este es Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 21 y 22, el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 80, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes, que la disfruten. Deuteronomio capítulo 21 versículo 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te dará para que tomes en posesión, si hay un muerto tendido en el campo y se ignora quién lo mató, entonces tus ancianos y jueces irán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más cercana al muerto tomarán una vaquilla que no haya sido aún sometida al trabajo y que no haya llevado yugo. Los ancianos de aquella ciudad llevarán la ternera abajo, a un arroyo permanente donde no se haya arado ni sembrado, y allí en el arroyo romperán la nuca de la ternera. Después se acercarán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios, para que les sirvan, y para que bendigan el nombre de Jehová, por el dicho que ellos se dirá todo el pleito y todo el daño. Todos los ancianos de aquella ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la vaquilla desnucada en el arroyo, y declararán diciendo, «Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Oh Jehová, perdona a tu pueblo Israel, el cual has redimido. No traigas culpa de sangre inocente en medio del pueblo Israel. Así será perdonada la culpa de sangre. De este modo, eliminarás la culpa por la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando vayas a la guerra contra tu enemigo, y Jehová tu Dios los entregue en tus manos y tomes de ellos cautivos, si entre los cautivos ves alguna mujer hermosa y la deseas, y la quieres tomar para ti como mujer, la llevarás a tu casa, ella rapará su cabeza y se arreglará las uñas, se quitará sus vestidos de cautiva y se quedará en tu casa, hará duelo por su padre y por su madre durante un mes, después de todo esto podrá unirse a ti ella. Tú te casarás con ella y ella será tu mujer. Pero sucederá que si ella no te agrada, la dejarás ir libre, a su propia voluntad. No la venderás por dinero ni la tratarás brutalmente, porque la has deshonrado. Si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, si tanto la amada como la aborrecida le ha dado hijos, y si el hijo primogénito es de la mujer aborrecida, sucederá que el día que haga heredar a sus hijos lo que tiene, no podrá tratar como a primogénito al hijo de la mujer amada, prefiriendo al hijo de la aborrecida, el cual es el primogénito. Reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como primogénito para darle una doble porción de todo lo que tiene. Suyo es el derecho de la primogenitura, porque él es la primicia de su vigor. Si un hombre tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece la voz de ni su padre ni la voz de su madre, y que a pesar de haber sido castigado por ellos, con todo no les obedece, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad al tribunal local. Estos dirán a los ancianos de la ciudad, «Este hijo nuestro es contumaz y rebelde. No obedece nuestra voz, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti». Y todo Israel lo oirá y temerá. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte, y se le ha colgado en un árbol, no quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición a Dios. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 1. Si encuentras extraviado el buey o la oveja de tu hermano, no te desentenderás de ellos, deberás volverlos a tu hermano. Y si tu hermano no vive cerca de ti o no le conoces, recógelo en tu casa. Estará contigo hasta que tu hermano lo busque y entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con su asno, con su vestido y con toda cosa perdida de tu hermano, cosa que haya perdido y que tú halles. No podrás desentenderlo de ello. No podrás ver caído en el camino el asno o el buey de tu hermano y atenderte de ellos. Sin falta, ayúdale a levantarlo. La mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque cualquiera que hace esto es una abominación a Jehová tu Dios. Si encuentras en el camino, en algún árbol o en la tierra, el nido de un pájaro con un polluelo con huevos, y la madre está sobre los polluelos y sobre los huevos, no tomes la madre con los polluelos. Dejarás ir a la madre y podrás tomar para ti los polluelos, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando construyas una casa nueva, haz un parapeto a tu azotea, para que no traigas culpa de tu sangre a tu casa, si alguien se cayera de ella. No sembrarás tu viña con mezcla de semillas, no sea que el producto entero de la semilla que hayas sembrado, así como el fruto de la viña, sea confiscado. No ararás con buey o con asnos juntamente. No te vestirás con mezcla de lana y lino. Harás borlas en los cuatro extremos de tu manto con que te cubras. Si un hombre toma una mujer y después de haberse unido a ella la toma aversión, la acusa de conducta denigrante y le propaga mala fama diciendo: a esta mujer tomé por esposa, me uní a ella y no hay en ella evidencia de virginidad. Entonces el padre y la madre de la joven tomará las evidencias de la virginidad de la joven y las llevará a los ancianos de la ciudad, al tribunal. El padre de la joven dirá a los ancianos: yo di a mi hija por mujer a este hombre, y él le tiene aversión. Y aquí la acusa de conducta denigrante diciendo: no he hallado en tu hija evidencia de virginidad, pero aquí están las evidencias de la virginidad de mi hija, y extenderán las sábanas delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, por cuanto propagó mala fama a una virgen de Israel. Le impondrán una multa de 100 siclos de plata, lo cual dará al padre de la joven, y ella será su mujer. Él no la podrá despedir en toda su vida. Pero si el asunto es verdad, que no había hallado evidencia de la virginidad en la joven, entonces la sacarán a las puertas de la casa de su padre. Luego los hombres de su ciudad la apedrearán, y ella morirá, porque hizo vileza en Israel, fornificando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. Si se sorprende a un hombre acostando con una mujer de otro hombre, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Si un hombre halla en la ciudad a una joven virgen desposada con otro hombre y se acuestra con ella, entonces los sacaréis a ambos a las puertas de la ciudad y los apedrearéis. Así morirán. La joven porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque violó a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Pero si un hombre halla en el campo a una mujer desposada y la fuerza y se acuesta con ella, morirá solo el hombre porque se acostó con ella. A la joven no le harás nada. La joven no tiene culpa de muerte. Su caso es semejante al hombre que se levanta contra su prójimo y le quita la vida. Porque él halló en el campo, y aunque la joven desposada hubiera gritado, no habría habido quien la librara. Si un hombre halla una mujer virgen que no sea desposada y la fuerza y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 siclos de plata, y ella será su mujer, porque él la violó, no la podrá despedir de toda su vida. Ningún hombre tomará la mujer de su padre, ni descubrirá el manto de su padre. Lucas capítulo 1, del versículo 57 al 80. Se cumplió para Elizabeth el tiempo de su alumbramiento y dio a luz a un hijo. Los vecinos y los parientes oyeron que Dios había engrandecido su misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Aconteció que en el octavo día pidieron para circuncidar al niño y le llamaban en el nombre de su padre Zacarías. Y su madre respondiendo dijo: no, más bien será llamado Juan. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que se llame con este nombre. Preguntaban por señales a su padre cómo quería llamarle, y pidiendo una tablilla, escribiendo diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al instante su boca fue abierta y se le soltó la lengua, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Cayó temor sobre todos sus vecinos, y por toda la región montañosa de Judá se divulgaba todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en sus corazones diciendo: pues, ¿quién será este niño? Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un cuervo de salvación en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de los santos profetas, que fueron desde el antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró Abraham, nuestro padre, para concedernos que una vez rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. A causa de la extrañable misericordia de nuestro Dios, con la luz de la aurora nos visitará de lo alto, para alumbrar a los que habitan en las tinieblas y en las sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Proverbios capítulo 11, del versículo 1 al 15. La balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pesa exacta le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. La riqueza no aprovechará en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro enderezará sus caminos, pero el impío caerá por su impiedad. Su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y su expectativa de las riquezas perecerá. El justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar que le corresponde. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. La ciudad se regocija con el bien de los justos, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, pero el de espíritu fiel cubre el asunto. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejos está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que oda las finanzas vivirá confiado. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias, Padre, por los consejos, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por poner tus ojos sobre nosotros, por cuidarnos en el camino, por cuidarnos, Señor, en los momentos difíciles de nuestras vidas, Padre. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que en esos momentos difíciles, Señor, cuando aún nos sentimos solos, cuando aún nos sentimos, Señor, que nadie está con nosotros, tú estás allí. Gracias, Señor, te damos por eso. Gracias te doy, Señor, por todos los que nos escuchan. Bendícelos, guárdalos, Padre. Señor, sigue dándonos la facilidad, Padre, para poder seguir leyendo y escuchando tu palabra. Por favor, Señor, hazlo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amigos, la página ya la conocen, www.bibliadiaria.org. Es allí donde pueden encontrar el lugar para suscribirse a estos podcasts. Ahí también está nuestra página de la dirección de correo electrónico, más bien, donde pueden utilizarla para comunicarse con nosotros. Y pues sigo trabajando en esa página que hablé anteriormente acerca de todos aquellos que tienen problemas para poder tocar estas grabaciones directamente desde su computadora usando nuestra página. Estoy todavía trabajando en otra página donde es muy probable que vayan a esta página y directamente de allí puedan tocar estos podcasts. Mientras tanto, pues los dejo, es el principio del fin de semana. Espero que hayan tenido una semana de bendición y que este fin de semana sea de una bendición doble para todos ustedes y sus familias. Mientras tanto, yo los dejo y pues espero que estén con nosotros el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.